Hugo Yasky, gracias por atendernos aquí. Pablo Martínez de Radio Aijuna lo saluda. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Bueno, sumarlo como testimonio también, Hugo, y opinión en este caso en relación a los datos que se han dado de pobreza durante el día de ayer. También me parece que son relevantes para analizar la convocatoria al Consejo del Salario. Preguntarle qué hay que debatir y qué acciones hay que tomar con estos datos de pobreza que son preocupantes en nuestro país. Yo creo que hacen falta políticas públicas para inclinar la cancha, porque está claro que los 4 años de gobierno de Mauricio Macri nos dejaron con una cifra de pobreza que sobrepasaba el 35%, con una especie de esquema que privilegió la especulación financiera, la fuga de capitales, que hizo que mucha gente perdiera empleo, con un dogma que se aplicó a rajatabla, que era que el mercado iba a solucionar todos los problemas, que las inversiones iban a venir porque iban a vernos más cerca de los grupos empresarios, que había que bajar impuestos, eliminar retenciones, pagarle a los fondos buitres, todo eso nos dejó en las ruinas, no solamente porque hubo más pobres, sino también porque quedamos endeudados y en default. Y con la pandemia encima todo esto se agravó. Ahora, yo creo que no basta con las políticas sociales. Las políticas sociales en este momento son imprescindibles, porque no se le puede decir al que no puede comer que espere, 3 meses o 6 meses hasta que la cosa empiece a cambiar. Es imprescindible todo lo que se hace desde el sostenimiento de políticas sociales. Ahora hay que pensar en medidas más profundas, como por ejemplo, terminar con esta idea de que los ricos no pueden pagar más impuestos porque si no los inversores se espantan. Terminemos con la mentira de los inversores espantados, porque ningún inversor vino a la Argentina salvo hacer ganancia de corto plazo con la bicicleta financiera. Entonces creo que hay que pensar en políticas que apuntar en la justicia social, políticas más distributivas que protejan a los que van a generar empleo, locales que son las pymes, que son los pequeños empresarios que no sobreviven tampoco con esta situación, sin mercado interno, sin acceso al crédito. Esas medidas creo que son las que nos van a permitir empezar a revertir esto y terminar con este estigma de que somos un país pobre, que por lo tanto hay que aceptar que la desigualdad crezca. Creo que eso es inaceptable. Bueno, dio la palabra clave, Hugo, con el tema de la desigualdad. Cuando comenzó la pandemia se hacía mucho hincapié en las incertidumbres que dejaba esa pandemia, pero la pospandemia ya también va dejando algunas certezas o ha puesto también allí en primer plano el tema de la desigualdad para pensar un poco los motivos de la pobreza, ¿no? Y yo creo que sí, porque si no miramos qué pasa con la riqueza, no vamos a resolver el problema de la pobreza. No es que son dos cosas separadas como nos la quieren mostrar. Qué sé yo, los que hoy en el diario Clarín se muestran compungidos con las estadísticas de la pobreza en la Argentina, durante todos los días se dedican a impedir que, por ejemplo, se trate una pequeña ley, porque no pasa de ser eso, como el aporte solidario a las grandes fortunas. Digo pequeña ley porque no pasa de ser una medida de emergencia en una situación gravísima, pero ni eso permiten, ni eso tienen, ni eso aceptan. Entonces me parece que hay que poner el foco en eso. ¿De qué manera los que poseen grandes fortunas aportan en relación con eso? ¿De qué manera logramos que los que van construyendo grandes riquezas en la Argentina deban reinvertirlas en la Argentina? ¿De qué manera evitamos que esa riqueza que crece, en lugar de derramar hacia la formación de empleo, derrame hacia los paraísos fiscales, como viene sucediendo año tras año. Creo que ese tipo de medidas quizás nos permitan, juntos con otras que tienen que fomentar la pequeña empresa para que haya empleo, empezar a cerrar esa grieta. Si no, se va a expandir, si no, vamos a hacer todos los años el mismo mea culpa. Y por último, Hugo, se viene la convocatoria al Consejo del Salario. En este caso, allí se puede definir concretamente un número, pero también se puede poner sobre la mesa un debate para avanzar sobre estos temas. Sí, creo que hay que... Ahí existen también otras comisiones, además del salario, que funciona de manera conexa, como por ejemplo la del empleo, creo que la de formación también. Hay que empezar a discutir esos temas y, por supuesto, una recomposición que tiene que ser importante, que tiene que marcar una señal para todos los operadores de la economía, porque hay muchos que, agarrándose del tema de la pandemia, me refiero a empresarios, cámaras empresariales que tratan de llevar la paritaria lo más bajo que puedan. Y yo creo que hay que precisamente hacer lo contrario. Nosotros necesitamos reactivar el consumo para mover la rueda de la economía, y por eso el número que se paute en el Consejo de Salario tiene que ser importante, tiene que estar por lo menos en el 35%, estamos haciendo cuenta. Le agradezco la charla, dejamos la posibilidad, como siempre, de hablar en otro momento. Hasta luego, buen día.